Continúo con un, hablando con una pionera. ¿Cómo tú te llamas? Sheila. ¿Sheila qué? González Díaz. ¿Y dónde tú vives, Sheila? En El Echal. En El Echal. ¿Y en qué grado tú estás? En segundo. ¿En segundo? ¿Y qué le pasó a tu casita? Tenía agua por fuera y por dentro. ¿Y se te mojó qué cosa? ¿La camita se te mojó? Y la ropa. ¿Y la ropa? ¿Y para dónde te llevaron? Ya no me acuerdo el lugar. Bueno, todavía en una escuela, lejos de aquí, en donde no había agua. ¿Estaba seco que yo vi? Sí. Ajá. ¿Y qué actividad te hicieron ahí? ¿Qué tú hiciste ahí en esa escuela? ¿Dormir nada más? ¿Qué? Dime. ¿Qué tú hiciste allí? ¿Qué te dieron de comida? ¿Qué me dieron de comida? ¿Qué comiste ahí? ¿Arroz nada más? ¿Arroz y frijoles? De comida, arroz amarillo, salchicha y, a ver, platanito de eso, de los largos. ¿Platanito de los largos? Bueno, y vengan acá. Y nada más, todos los días eso, ¿ustedes estuvieron ahí, estuvieron comiendo salchicha? ¿Qué otra cosa le dieron? ¿Qué otra cosa le dieron? Huevo. ¿Huevo? ¿Qué más? Actividad. Ah, ¿qué actividad le dieron? ¿Habían juegos de participación, payaso, alguien cantando? ¿Le hicieron eso? Dime. Hicieron muchas actividades. ¿Cómo cuáles? ¿Tú bailaste? Yo. ¿No? ¿Por qué no bailaste? ¿Porque no te gusta bailar? ¿Y cantaste? ¿No cantaste tampoco? Ah, pero ustedes son mudas, yo creo. ¿Yo? A ver la lengua. Ajá. Ah, entonces no eres muda, Entonces, y ahora, ¿dónde están ustedes ahora? Aquí, ¿qué es esto? ¿Ya vinieron para el Cayo Ramona? ¿Esto no es Cayo Ramona? Sí. ¿Y cómo se llama esta escuela? Bárbara María Hernández, ¿no? Bárbara Rodríguez Hernández. Ah, qué bien, la primaria Bárbara Rodríguez Hernández. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Perdieron todos esos días? ¿Ustedes dieron clases allá? ¿Ustedes no dieron clases? Sí, sí. ¿Quién le dio la clase? ¿La maestra no le dio la clase? Sí. Entonces, ¿no perdieron clases? Sí. Ahora hay que continuar las clases, porque estamos finalizando el curso escolar. ¿Es verdad o no? Dímelo, no me hagas así con la cabeza. Sí. Es así. Entonces, muchas gracias a las dos. Y van a salir por la radio. ¿Le gusta salir por la radio? ¿Tú tienes radio en la casa? Yo no. Yo tampoco tengo radio. Sí, pero le van a pedir uno prestado al vecino. ¿Ay? ¿Qué vecino? Bueno, el que tú tengas. ¿Tú no tienes vecino? ¿Al lado? ¿Que viven al lado de tu casa? Sí. Ah, entonces tú le pides un radio para escucharte por la radio. Entonces, muchas gracias a las dos.